Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 30 de diciembre. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha hecho balance del año en el que ha destacado el trabajo y el sacrificio no solo del ayuntamiento, ha dicho, sino del pueblo en general, y que se vio reflejado en eventos como la Feria Bajo la Piel, para la que se proyecta ya su segunda edición. También ha resaltado la aprobación definitiva del PGOU después de 30 años de esfuerzo de mucha gente. Sobre ello, y a escasas horas de inaugurar el nuevo año, adelantó que serán unos meses de crecimiento, ya que se cuenta con los medios oportunos. Del año que acaba también ha recalcado que se trata del primero natural que cumple como alcalde, por lo que ha querido agradecer a todos aquellos que se implican para que el municipio siga creciendo y evolucionando, entre los que hacía mención directa a su equipo de gobierno y el personal del consistorio. El primer edil ubriqueño ha pedido al pueblo que anteponga el nosotros antes que el yo y pide que para el 2025 se mantenga la ilusión en todos. Bueno, pues la verdad que estamos en los últimos días o últimas horas de un año 2024 en el que sobre todo creo que se nos debe de quedar en la retina pues todo el trabajo que se ha hecho, toda el sacrificio que ha hecho, no solamente lo que es el ayuntamiento en sí, sino el pueblo en general. Tenemos un evento como Bajo la Piel, que lo considero que fue un evento de todo el pueblo, de todos los vecinos y vecinas del pueblo de Ubrique, y la verdad que tenemos que tener claro que es un evento donde se demostró que Bajo la Piel de Ubrique hay muchísimo, hay muchos valores, muchos principios, pero también hay mucho que mejorar, y también me alegra que la gente pues se volcara en ese día, se volcara en estos días tan importantes de Bajo la Piel. Ya estamos, como ya sabes, pues proyectando para el año que viene que sea la continuidad de Bajo la Piel de segunda edición, pero es un año bonito para recordarlo por eso, además de muchas cosas. También tenemos un plan general que por fin se llevó a su fin en el caso de la aprobación final. Y es importante también destacar que el trabajo que se hace no es un trabajo personal, sino es un trabajo general, es un trabajo de mucha gente, y lo que tenemos que tener claro que cuando en el camino todos vamos remando, pues las cosas van saliendo, y tenemos que quedarnos también en eso, en un año 24 en el que tenemos esa herramienta urbanística tan importante como un plan general para 2025, en la que sobre todo vendrá mucha ilusión, mucho trabajo y sobre todo muchos proyectos de cara a este 2025, y también un 2024 en el que me gustaría recalcar pues un año en el que pues se completa un año de enero a diciembre completo por parte mía en la alcaldía, en la que tengo mucho que valorar, mucho que como está claro, seguir mejorando, pero también mucho en lo que tengo que agradecer a mucha gente que se implica directa e indirectamente para que un pueblo como Ubrique siga creciendo, sigamos evolucionando, y un 2024 en el que se me queda sobre todo en la retina se me queda sobre todo el trabajo hecho por un equipo de gobierno, por una institución como el ayuntamiento, y también tengo que darle las gracias a todos los concejales por escucharme, por seguir trabajando como lo están haciendo, a todas las personas, como te digo, de este ayuntamiento que hacen posible el día a día se vayan cumpliendo los objetivos, y también a todo el pueblo de Ubrique por hacerme tan orgulloso a la hora de representarlo como lo hago. Me siento muy orgulloso de que siempre estamos a la altura, tanto en el trabajo, cuando tenemos que estar de fiesta también estamos a la altura. Pido sobre todo que haya coherencia, que haya sobre todo el factor común en estos casos, en estos días de fiesta, en los que tenemos que mirar por el nosotros antes que por el yo. Tenemos que tener claro que a lo mejor estamos teniendo, y aprovecho y lo digo, algunos problemas con el tema de la iluminaria de Navidad. Está claro que hay gente que prefiere intentar hacer el mal para que otros tengamos el problema, pero tengo que decir que somos gente minoritaria, trabajamos por todos aquellos que quieren que Ubrique siga creciendo, que vayamos de la mano para seguir creciendo, y en definitiva, pues un 2024 que se me quedará en el microfoncito, se me quedará sobre todo por la buena labor que se ha hecho por parte de todo el pueblo de Ubrique, y sobre todo por muchos proyectos que se han hecho realidad, y sobre todo que continuemos con esa ilusión que se ha hecho el 2024. Totalmente, tenemos una herramienta que llevamos trabajando muchos años, y cuando digo trabajando yo siempre hablo en general, porque el que esté ahora mismo sentado en el sillón que yo estoy tiene que mirar por el pueblo, y anteriormente está claro que los que estuvieron lo hicieron también igual, trabajaron por el pueblo, y ahora mismo pues tenemos una herramienta tan importante como es ese plan general, que nos hace lo siguiente, lo hace tener mucho trabajo por delante, pero también a la vez tenemos muchas opciones de seguir haciendo que Ubrique siga creciendo en todos los ámbitos. Sobre todo en el plan general estamos hablando en el urbanístico. Tenemos ahora mismo por delante pues los medios oportunos para que todo aquel vecino que quiera mejorar lo que es en el tema de vivienda, va a tener opciones. También en el suelo industrial vamos a tener opciones de poder aumentar este tan ansiado suelo industrial, pero también podemos mejorar en el día a día de todos los vecinos que conforman lo que es el pueblo de Ubrique. Por lo tanto, tengo que decir que es una herramienta súper importante, con mucha ilusión para un 2025 que se presenta con mucho trabajo en el aspecto urbanístico, y aquí pues con mucha ilusión, mucha gana y sobre todo la vista puesta en ese 2025 para continuar haciendo de Ubrique pues en todos los ámbitos, que sea un municipio que siga creciendo tanto a nivel industrial, como estamos hablando, pero también a nivel urbanístico, a nivel de vivienda y en definitiva a nivel general. Cambiamos de asunto. El sector turístico y hostelero ha cerrado el año de manera positiva gracias al puente de diciembre y las navidades. Así lo explican desde el Hotel Sierra de Ubrique, que ha contado con unas buenas cifras de ocupación y muchos días completos en cuanto a reservas para comidas propias de estas fechas. Durante las fiestas, además, han organizado el primer mercadillo navideño, el cual esperan poder repetir el próximo año debido a la buena aceptación del mismo. Mientras que el cotillón previsto para mañana, único programado en la localidad, servirá para poner el broche. Las previsiones de cara 2025 les hacen ser optimistas debido, en principio, a importantes eventos que ya están programados, como las pruebas automovilísticas o la Feria de la Piel. Marzo, abril, Semana Santa y diciembre se presentan nuevamente como los picos más fuertes para el turismo en nuestro pueblo. Sí, la verdad es que no ha ido mal. No ha sido un año tampoco puntero, pero vamos, que ha sido un año bueno el 2024, y ahora por estas fechas sí que hay alguna ocupación en el hotel. El mes de diciembre empezó por el tema del puente de la Inmaculada y de la Constitución, y la verdad es que hubo muy buena ocupación. Y ahora a final de año, pues bueno, son algunos clientes que vienen o bien a visitar familia o a pasar las Navidades por la sierra. Esta misma mañana, conversando con uno de los clientes, me dice que ha pasado algunos días aquí en Ubrique y ahora va a pasar la Nochevieja en Ronda, y vienen de Madrid. Entonces, claro, pues ellos mismos se hacen su ruta y la verdad es que sí, ha sido un buen año por lo general. También por el tema para el siguiente año 2025, se ve que va a ser también muy buen año, ya porque ya, según he estado mirando, hay alguna fecha concreta ya de eventos aquí en Ubrique, como son la subida a Ubrique o la Feria de la Piel o el Rally de Legend, aunque hay cositas para este año. Claro, así lo importante es, como yo siempre hago mucho hincapié, que el cliente se quede en el pueblo, se quede en la comarca y compre y gaste en los comercios locales, que es lo más importante para el pueblo. En fin, darle vidilla a los mismos comercios de nuestros vecinos. A lo mejor los meses más fuertes, pues quizás sean abril o mayo, depende también la Semana Santa en el mes que caiga, o marzo, y el mes de diciembre, por lo menos, está en una 45, un 50% de ocupación. Así que hay, como hemos hablado, por ejemplo, la fecha de lo que es los 3 o 4 días del puente, que a lo mejor llega hasta los 80, 90, casi a 100%, pero también hay muchos días que a lo mejor está al 10% o incluso al 0. También hay días que no hay ocupación. Entonces, claro, cuando se hace la media, pues se ve que a lo mejor ha habido unos días muy buenos, pero hay otros que no tanto, y la media por lo menos queda en un 40 o 45%, la media de ocupación en diciembre. Claro, prácticamente por el tema gastronómico, en el tema del restaurante, pues ha venido muy bien por eso. Lo que es el día de fiesta, pues ha caído un miércoles, lo que es el 25, el día 1, pasado mañana, y ya prácticamente pues enlazamos con el fin de semana. Jueves, viernes, sábado y domingo, y como hemos hablado antes, parece que todos los días son sábados. Sabes que todos los días hay clientes y con ganas de celebraciones, ya sea pero bien almuerzos de empresa, almuerzos de amigos, de familia y tal, pero el tema es pasarlo bien en buena compañía. Claro, es simplemente el hecho de informar es por ahorrar llamadas innecesarias, claro. Ya bien para los clientes, incluso para nosotros, porque a lo mejor hay muchos días punteros, por ejemplo, como puede ser el Día de Reyes, o el día 1, o el día 20, que ya pasó, el día que cayó el viernes, antes de la fiesta, pues son días que a lo mejor pues prácticamente te llaman diario clientes para querer almorzar esos días. Y bueno, utilizamos esa herramienta de Facebook para informar y ahorrarle al cliente que llame o que pregunte también. Hombre, ahorra tiempo al cliente y ahorramos tiempo nosotros. y vamos informando conforme van pasando las semanas. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que yo el otro día estuve más o menos haciendo un recuento de días punteros, lo menos que hemos estado al 100% en el restaurante, y de los 30 días creo que unos 19 o 20. ¿Sabes? Que la verdad es que ha sido un buen, muy buen mes de diciembre. Como hemos hablado otras veces, hay otros años que a lo mejor el día de fiesta cae en viernes, cae en sábado, pues no se aprovecha igual. A lo mejor lo mismo nuestros clientes, pues esos días, el resto de la semana, pues trabaja, y a lo mejor el fin de semana ya se le junta el día de fiesta, que come con la familia y los amigos, pues tarde, y no podemos abarcar tantos días de almuerzo. Sí que es cierto que estamos abiertos igual que todo el año, pero claro, lo que es la demanda no es la misma. Sí, claro que se nota, porque a lo mejor, por ejemplo, el día 1, vale, bueno, el día 1 es fiesta, pero por ejemplo el día 2 pues hay almuerzo, igual que el viernes, igual que el sábado, igual que el domingo, porque a lo mejor pues los mismos habitantes que trabajan en esta fábrica pues no trabajan y les da igual hacer el almuerzo el jueves que el viernes o que el sábado. Yo muchas veces incluso incito a los clientes a hacerlo esos días, porque se sabe que el otro día, pues bueno, pues a lo mejor hay más afluencia de público y la atención pues no puede ser igual. Y muchas veces le digo, mira, pues venir este jueves o venir este miércoles o incluso a lo mejor un sábado ya cuando pasen las navidades. En fin, que el tema que almorzar o echar un buen rato en familia o en amigos, pues vamos a ver las posibilidades de otro día que haya diferente en el caso de que el día que pidan pues esté completo. Vamos con varios apuntes. Esta tarde, en horario de 5:30 a 9:30, el Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz lleva a cabo una campaña extraordinaria de recogida de donaciones de sangre que lleva por nombre En Navidad Podemos Salvar Vidas. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del edificio del juzgado en el horario anteriormente mencionado. La policía local informa a todos los vecinos y vecinas que con motivo de la celebración del mercadillo es obligatorio retirar los vehículos de la zona destinada a esta acción antes de las 7 de la mañana de mañana martes, día 31 de diciembre. Del mismo modo, recuerdan que el incumplimiento de esta normativa conllevará sanciones y la posible retirada del vehículo por la grúa. Por último, agradecen la colaboración para garantizar el buen desarrollo del mercadillo y la seguridad de todos. El Club de Pádel de Ubrique celebraba ayer las finales de su torneo de Navidad, que ha contado con la participación de varios jugadores que han alcanzado rondas finales del circuito internacional A1 Pádel, el segundo más importante del mundo, y que contemplaba importantes premios en metálico. En la categoría A+, Javi Núñez y Guille Ibáñez se impusieron en la final a Juan Perramírez, mientras que en el cuadro de consolación, Julio Cantalejo y José Antonio Fernández Canijo hacían lo propio frente a los ubriqueños Pablo Moreno y Juan Moreno. Dentro de la categoría A, José Manuel Fernández Rivera y Jorge Dueñas concluían como campeones, Jacinto Pérez y Alejandro Villanueva como subcampeones y Carlos Pérez y José Antonio Parra se proclamaban vencedores del cuadro de consolación. Y un último apunte, este en manera de previsión, el Cabo de Ubrique organiza para este jueves un entrenamiento coloquio con Óscar Aloy de Gea, componente de la selección española de baloncesto para sordos y árbitro nacional. La actividad, que comenzará a las 11 de la mañana de este jueves en el pabellón municipal, está destinada a entrenadores de la comarca. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.